Bueno, seguimos con el tema de el Dios OVNI. Y hoy vamos a hablar de que su omnipresencia me anima a caminar en santidad. ¿A cuántos los anima la omnipresencia de Dios? Usted y yo tenemos un objetivo aquí en la tierra, y el Señor dice que sin santidad, ¿qué va a pasar sin santidad? Nadie verá al Señor. Pero yo quiero que veamos ahora la parte positiva, porque siempre vemos la parte negativa, la parte positiva. Con santidad, ¿qué podríamos decir que va a ocurrir con santidad cuando nosotros vivimos con santidad? Veremos al Señor. Hay una teología donde dice, no, la salvación no se pierde. Esa teología es peligrosa. ¿Por qué? Porque es la gente que le gusta jugar y que trata de manejar. Pues no pasa nada. Dios ya pagó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces se toma muy a la ligera la vida cristiana, muy a la ligera el tema de la santidad. Y entonces se relaja. Por eso hay mucha gente que se dice cristiana, pero cuando usted la mira en su forma de vivir, dice, pues usted no tiene nada de cristiano. Esto sí, tomó el cristianismo como una religión X. Pero a Cristo y a la vida eterna no vamos a llegar por medio de una religión. Vamos a llegar siendo lavados por la sangre de Cristo, primeramente, ese es el punto clave. Pero después, a nosotros nos corresponde vivir, ¿en qué? En santidad. Es como cuando la mamá le lava la ropa al niño, le dice, pero por favor, no te ensucies. Entonces, Dios ya nos lavó con su sangre preciosa. Pero el hecho de que Él me salvó con su sangre preciosa no significa que pueda estar enlodándome a cada rato, sino que tenga que vivir ¿en qué? En santidad. Deuteronomio capítulo 6, versículo 18 y 19. Deuteronomio 6, 18 y 19. Deuteronomio 6, 18 y 19 dice, haz lo que es bueno y correcto a los ojos de Dios, para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró a tus antepasados y la poseerás, y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor dijo que harías. Vuelvo a leer. Haz lo que es bueno y correcto. Bueno y correcto, ¿a quién? A los ojos de Dios. Cuando habla de los ojos de Dios significa Él todo lo ve, porque Él es omnipresente. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Dice, para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor dijo que harías. A Dios le interesa que a usted le vaya bien en todo. Díganle al que tenga a su lado, a Dios le interesa que a ti te vaya bien. ¿Por qué le pido que se lo diga? Porque hay gente que tiene otro chip en la cabeza, ¿verdad? ¿Quién sabe qué se trae Dios contra mí? Que todo me sale mal. Dios, ¿qué traes contra mí? Y le reclamamos. Pero a Dios no le interesa que le vaya mal, ni a Dios le interesa hacernos la vida complicada, o como decimos los mexicanos, hacernos la vida de cuadritos. A Dios le interesa que nos vaya, ¿cómo? Bien. Porque hay un punto. Dios está con usted en todo lugar y en todo momento y en todo lo que usted hace. Porque Dios es omnipresente. Por lo tanto, Él mira todo lo que usted realiza todos los días, cuando está en la calle, en su casa, en el baño, en donde quiera que usted vaya, ahí está Dios, y Dios lo ve todo. Ya veíamos la semana pasada, no nos podemos esconder de Dios en ningún lado, en lo más profundo, en lo más alto, en lo más lejos, en las tinieblas más densas, ahí Dios nos mira. Y Dios mira todo lo que usted realiza todos los días, Y eso, sin lugar a dudas, que está relacionado con la santidad. Pero siempre que se habla de santidad, regularmente lo hacemos desde el aspecto negativo. Y siempre que pensamos que Dios nos mira, lo pensamos desde el aspecto negativo. Y entonces pensamos que Dios nos mira para darnos un varazo cuando hacemos algo mal. Y pensamos que Dios nos mira para castigarnos cuando fallamos en algo. Y pensamos que Dios nos mira para llamarnos la atención y que Dios nos mira como un espía que está ahí atento a ver en qué momento usted y yo fallamos. Pensamos que Dios nos vigila para reprendernos, pero no consideramos la otra cara de la moneda. Es decir, que la santidad tiene su aspecto positivo cuando Dios nos mira. Como aquí dice, Él está buscando bendecirnos, Él nos motiva, Él nos anima, Él nos empuja a ser mejores. Mire, esto me hace pensar como un niño chiquito. Cuando un niño está haciendo algo, voy a suponer, está armando un juego que usted le regaló, o una niña está jugando cuando tiene 2, 3 años a la comidita y está haciendo sus cosas. Y va con su papá o va con su mamá y le dice, mira lo que estoy haciendo. Y usted le da el avión, ¿verdad? Y dice, sí, pero usted sigue aquí en sus cosas. Ah, no me estás viendo. Sí, te estoy viendo. Pero usted sigue interesado en sus cosas. Papá, no me estás viendo. ¿Qué quiere el niño o la niña en ese momento? Nuestra atención, ¿verdad? Quiere que nosotros veamos lo que está haciendo y que al final le demos un beso, un abrazo, un aplauso, un premio o no sé qué quiere el niño en ese momento que le podamos dar. Pero el niño se siente bien porque papá o mamá lo están viendo. No lo siente como un espionaje, no lo siente como que papá o mamá lo están viendo para ver si se equivocan y lo reprenden. Se siente motivado. Y el niño o la niña se sienten mal si papá o mamá no les hacemos caso. Bueno, pensemos que de la misma manera es con Dios. Dios nos está viendo para bendecirnos. Y el pasaje que nos ocupa hoy nos anima a caminar, usted y yo en santidad, para que nos vaya bien en todo. Porque de ello depende el éxito que podamos tener a lo largo de nuestra vida, en todo lo que emprendamos. Por eso vuelvo a leer el pasaje que leímos. Haz lo bueno y correcto a los ojos de Dios. Aquí yo le podría agregar que te está mirando en todo momento para que te vaya bien. Como que Dios tiene incentivos continuamente que Él quisiera darnos en nuestra vida. Y para ello hay que considerar 5 cosas que son muy importantes. En primer lugar, el lugar donde usted vive. Y cuando me refiero al lugar donde usted vive, me refiero a todo lo que usted hace, donde usted se desenvuelve, donde usted pasa su tiempo, donde usted gasta su vida. En el trabajo, en la empresa donde cada quien nos movemos, en nuestra casa, en la escuela, los que estudian, o en el mercado cuando vamos a comprar algo, en cualquier sitio. Ahí mismo en Deuteronomio, por favor, pase al capítulo 11, versículo 11 y 12. 11, 11 y 12. Dice, en cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes. Una tierra que el Señor tu Dios, ¿qué cosa? Cuida. Piense, vamos a hacer una pausa aquí en la lectura. Piense que el lugar donde usted vive, y eso está relacionado con la omnipresencia de Dios, porque si Dios es omnipresente y está presente en todo lugar al mismo tiempo, eso significa que Dios está en mi casa, que Dios está en su casa. Pero Dios está también en su trabajo, en su fábrica, en la escuela, donde usted está. Donde usted se mueve, ahí está. Y dice Dios, la tierra que yo te doy, ¿cuál es la tierra que Dios nos da? Mi casa, mi trabajo, Esa es la tierra que Dios me da para que yo de ello viva, o en ello viva. Esa tierra, esa casa, esa empresa, yo la cuido personalmente. Eso nos está diciendo Dios. Es una promesa para todos nosotros. ¿Usted recibe esa promesa? ¿Qué mejor seguridad que Dios cuida mi casa, que Dios cuida mi trabajo, que Dios cuida lo que yo hago, en donde yo estoy? Y nos dice, es una región de colinas y valles, con diferentes características. A lo mejor usted vive en un valle, o a lo mejor usted vive en una colina, con lluvias abundantes. Una tierra que el Señor tu Dios cuida. Ese lugar donde usted vive, Dios lo cuida. Dígale al que tiene a su lado, el lugar que donde tú vives, Dios lo cuida. Y mire lo que agrega adelantito. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Aquí voy a agregar entre paréntesis lo que dice la versión Reina Valera 60, que es muy bonito cuando dice, siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios. Siempre están en tu casa los ojos del Señor tu Dios. Siempre están sobre tu trabajo los ojos del Señor tu Dios. ¿Quién nos está viendo todo el tiempo? Dígale al que tiene a su lado, los ojos del Señor tu Dios te están viendo. Acá le decimos, cuidado, ¿eh? Ay, sí. Que el Señor no vaya a ver que se me despeiné porque a lo mejor me mata. No. Vea que Dios dice, yo quiero estar contigo y ver lo que tú haces para bendecirte. Esa es nuestra motivación. No el miedo al castigo. Porque si Dios ya me salvó, si Dios ya me perdonó, si Dios ya me lavó con la sangre preciosa de Cristo Jesús, pues ahora tengo que vivir no en función del castigo, sino en función de la bendición que Dios tiene para mí. Porque como hijo de Dios tenemos derecho a esa bendición. Y concluye diciendo este pasaje, desde el principio del año hasta el fin. Es decir, todo el tiempo. Así que Dios se encarga de cuidar todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Muchas veces usted puede pensar, pero a mí no me va tan bien como Dios dice. Ah, bueno, entonces aquí tendríamos que revisar. A lo mejor yo no estoy haciendo lo correcto. No estoy viviendo en santidad. No estoy haciendo algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, eso es lo que muchas veces escapa de la bendición, porque Dios sí me quiere bendecir. Ahora, ¿cómo nos enseñó el Señor Jesús a orar en este sentido? Mateo capítulo 6, versículo 6. Fíjese lo que dice el Señor Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ahora piense el lugar más íntimo de su casa, donde no entra nadie más que usted. Dice, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve qué cosa, en lo secreto te recompensará en público. Así que cuando usted cierra la puerta de su casa, los vecinos ya no lo pueden ver, ya no lo pueden oír. Bueno, al menos que usted vive en un departamento del Infonavit, ¿verdad? Que oye todo lo que pasa en la recámara de al lado. Pero cuando usted cierra las puertas de su casa, los vecinos ya no le pueden oír, ya no le pueden ver, pero Dios sí. Aunque usted diga, me voy a encerrar en el closet, en la alacena, en el baño, ahí Dios lo mira. Hay gente que dice, mi casa es un relajo, siempre hay ruido, hay mucha gente, me encierro en el baño y ahí me pongo a orar. Bueno, ahí Dios le mira. Dice, me bajo al sótano, me metí en el garage, me metí en el closet. Bueno, ahí Dios lo mira. Así que el lugar donde usted viva, no importa cómo se llame o en qué parte sea, ahí Dios no mira. Ahora, en segundo lugar, no solamente tenemos que pensar en el lugar donde vivimos, tenemos que considerar los mandamientos de Dios, respetar sus mandamientos. Regresemos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. 12:28. Ya el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Tienes dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Pero vea lo que dice Deuteronomio 12:28. Asegúrate de obedecer, ¿qué cosa dice Dios? Todos mis mandatos para que te vaya, ¿cómo Dios quiere que me vaya? Bien, a ti y a todos tus descendientes. Es decir, Dios te dice, yo quiero que te vaya bien a ti y a tu familia, a ti y a tus hijos. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? ¿Alguien de ustedes puso un negocio pensando en fracasar? ¿Alguien de ustedes entró en una empresa pensando a ver cuándo me corren? No, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes se casó pensando a ver cuándo me divorcio? No, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me casé que en el registro civil de Naucalpan nos dijeron, aquí es requisito tomar una plática prematrimonial. Pues ahí fui con Clarita. Por cierto, Clarita les manda saludos. Ella está ahorita compartiendo en Ecuador. Y le voy con Clarita al registro civil, nos dan nuestra plática y nos dicen, bueno, les vamos a dar la plática prematrimonial. ¿Cómo se pueden divorciar? Ese fue el tema, ¿cómo ve? Bueno, se ve que ellos no conocían Deuteronomio 12, ¿verdad? Pero usted se casó pensando en que le vaya mal. Tuvo un hijo pensando a ver cuándo se vuelve drogadicto. No, ¿verdad? Nadie hacemos algo o iniciamos algo pensando en que nos va a ir mal. Queremos que nos vaya bien. Y dice Dios, asegúrate de obedecer todos mis mandatos para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es, ¿qué cosa? Bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Y vuelvo a agregar entre paréntesis lo que dice la versión Reina Valera. Esa parte me gusta mucho. Dice, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios. Pero aquí Dios nos dice, busca obedecer mis mandamientos. Mira, Dios nos manda una instrucción. Haz las cosas de tal manera que quien te ve, ¿quién te ve? El Señor. Siempre, Él siempre te ve, se pueda sentir complacido y orgulloso de ti. A veces cuando vamos a la escuela, sobre todo cuando los niños son más pequeños, pero bueno, van creciendo y no dejan de tener actividades. Y a lo mejor usted recuerda, ¿verdad? Van a participar en una tabla gimnástica, en una presentación del Día de la Madre, en una presentación de fin de cursos, en una competencia deportiva. Y ahí están los hijos. Y lo máximo para un hijo es que papá y mamá vayan y los vean. Y a lo mejor el hijo va corriendo en último lugar, pero está poniendo todo su esfuerzo. ¿Pero cómo están los papás? ¡Eso, tú puedes! ¡Y vamos, campeón! Y le va gritando. Bueno, ¿quién siempre nos está viendo en todo lo que hacemos? Dios. Así que haga usted las cosas de tal manera que Dios, que siempre lo está viendo, se sienta complacido y orgulloso de ti. Y que Él pueda decir, ese es mi hijo. Cuando hay una presentación, ya que el hijo terminó, usted va y se toma fotos con su hijo y con... Ese es mi hijo. Ahora yo veo cuando alguien tiene un hijo que gana un premio, lo publica en Facebook. Estoy orgulloso de los logros de mi hijo. ¡Qué bueno! Imagínese que Dios tuviera su muro en Facebook y que pusiera su foto y dijera, estoy orgulloso de mi hijo. Bueno, ¿cómo publica Dios? El Señor Jesús dice, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará, no en Facebook, dice, lo hará en público, haciendo que te vaya bien. Es decir, no hagas las cosas para cubrir apariencias. Hacer las cosas solamente para cubrir apariencias te va a dañar a ti. Hacer las cosas para agradar a Dios te producirá éxito. Hay un ejemplo en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 31, de un rey que tuvo Israel, bueno, más bien el reino de Judá, que se llamó Ezequías. Este rey Ezequías está catalogado como uno de los mejores reyes que llegó a ver en el reino de Judá. Y él es un ejemplo de hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Y ahí en el segundo libro de Crónicas 31, versículo 21, dice de este rey: en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y sus esfuerzos por seguir, ¿qué cosa siguió? Las leyes y los mandatos de Dios. Ezequías buscó a su Dios de todo corazón, y como resultado de eso, ¿qué pasó como resultado de eso? Tuvo mucho éxito. El éxito es el resultado de buscar a Dios. Ahora, regularmente la gente es tramposona, busca pretextos para no hacer lo que a Dios nos manda, se actúa con mañas, se buscan recovecos. Bueno, ¿cómo le puedo hacer para no obedecer esto que dice Dios? Y a veces la gente me consulta: hermano, ¿es válido que aunque la Biblia diga esto, yo pueda hacer esto basado en tal cosa? Y entonces siempre buscamos. Por ejemplo, un joven puede decir, dice la Biblia que tengo que obedecer a mis padres. Hermano, pero ¿y si mi papá no es cristiano, verdad que puedo ser rebelde? Entonces, buscamos la manera de zafarnos. La mujer tiene que estar sujeta a su marido. No, pero mi marido todavía no está bien convertido. ¿Verdad que puedo yo entonces ser cabeza de la casa? Marido, ama a tu mujer y no seas áspero con ella. Ay, pero si el Señor supiera qué carácter tiene mi mujer, me daría chance de darle un par de... Siempre se buscan pretextos. Como los abogados o los contadores, ¿verdad? Hay que pagar impuestos. Bueno, busquemos un recoveco por el que podamos salirnos si no cumplas la ley o no paguen los impuestos. Buscamos, a ver, los cristianos todos paremos, contadores y abogados, ¿verdad? Buscamos recovecos en la ley, a ver, ¿qué puedo hacer para no obedecer a Dios y que parezca que sí lo estoy haciendo y que técnicamente estamos complicándonos las cosas? Hacer las cosas a tu modo traerá consecuencias a tu vida. Obedecer a quien te ve te garantizará éxito. Tercer cosa que Dios nos pide en este sentido: respetar la vida. Respetar la vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Si respeto la vida, respeto a Jesucristo. Y Dios siempre nos está indicando: tú tienes que buscar la vida. Él vino a prometernos vida. Jesús dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. Y si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesucristo vino a perdonarnos para darnos vida y vida eterna. Y regresemos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 23 al 25. 12, 23 al 25 dice: pero nunca consumas la sangre, porque la sangre es, ¿qué cosa dice? Vida. Ay, hermano, yo que iba a invitar a mi esposa a almorzar unos taquitos de moronga. Nunca consumas la sangre, porque la sangre es, ¿qué? Vida, y no deberás consumir la vida con la carne. En cambio, derrama la sangre sobre la tierra como si fuera agua. No consumas la sangre, para que todo te salga bien a ti y a todos tus descendientes, porque estarás haciendo lo que el Señor, lo que al Señor le agrada. Y otra vez agrego entre paréntesis lo que dice la versión Reina Valera: cuando hicieres lo recto ante los ojos del Señor. Ahora, se da cuenta que todos los pasajes que estamos leyendo, aunque nos motivan a vivir en santidad y nos hablan de hacer lo bueno, de cumplir los mandamientos y de hacer lo que Dios quiere, en todos hay una constante. A Dios quiere que nos vaya ¿cómo? bien. Entonces vea que el hecho de que Dios me mire en todo lugar, el hecho de que Dios sea omnipresente, el hecho de que Dios esté velando por mi santidad, no es para fastidiarme. Es porque a Dios le interesa que me vaya bien. Y si Dios lo está mirando a usted, es porque Dios quiere que a usted le vaya, ¿cómo? Bien. Así que vuélvale a repetir al que tiene a su lado, a Dios quiere que te vaya bien. Ese es el interés de Dios, que nos vaya. Así que en todos los sentidos Dios nos manda a respetar la vida, desde la naturaleza, los seres vivos, las decisiones que tomamos, en lo que comemos. Por eso el Señor, nos, como cristianos, nos pone este punto. Tienes que decidir, decide la vida. Nunca decidas por la muerte. ¿Un aborto será una decisión de vida? No. ¿La eutanasia será una decisión de vida? La gente me dice, ¿hasta dónde tengo que luchar por un ser amado? Hasta que tenga vida. Hasta donde depende de nosotros. Claro, oramos y sabemos que Dios al final tiene la última palabra. Pero no pensando, ah, ya se va a morir, desconéctenme que se muera. No, jamás haga usted eso. Cuando Dios dice hasta aquí, está bien, Señor, tú, es tuya la decisión, para eso nos preparamos, para irnos contigo. Pero en lo que depende de nosotros, Dios nos dice, respeta la vida, ama la vida, escoge la vida. Pase ahí mismo en Deuteronomio al capítulo 30, versículo 19 y 20, dice, hoy, dice que, qué actual y qué presente es la palabra de Dios. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. La vida trae bendiciones, la muerte trae maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eliges la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esta opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con Él, con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere Dios que escojamos? La vida. Escogen la vida. En todo momento nuestra opción es escoger la vida. Esa es una frase muy interesante de lo que Dios nos dice aquí. Cuando dice, ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Cuando habla el cielo y la tierra, otra vez apela a Dios a su omnipresencia. Porque Dios está en el cielo, pero Dios también está en la tierra. Y lo que nosotros hagamos tiene efectos en el cielo y tiene efectos en la tierra. Y lo que nosotros decidamos va a marcar nuestra vida y nuestro futuro, y no solamente el nuestro, sino el de todos nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Así que siempre escoja la vida. Hay mucha gente que en ocasiones se ve tentado a escoger la muerte. La muerte nunca soluciona problemas. La muerte trae maldiciones. Por eso aquellos que adoran a la muerte y todavía le dan el calificativo de santa, no saben lo que están haciendo. No saben que Cristo Jesús derrotó a la muerte en la cruz del Calvario. Por eso Cristo Jesús resucitó y está vivo en medio de nosotros. Y Él nos dice, escoges la muerte, trae maldiciones. Escoge la vida y tendrás bendiciones. Yo a veces cuando hago el trabajo de discipulado con los chicos que están por casarse y veo, les voy dejando algunos trabajos, inclusive de investigación de papás, abuelos, bisabuelos, hasta donde se pueda llegar. Y fíjese, cada vez que ocurre esto, vuelvo a corroborar lo que dice la Escritura. Lo que hicieron los antepasados se acarrea en maldición, de una u otra manera. Cristo Jesús vino a redimirnos de eso. Yo ya no puedo hacer nada por mis antepasados, pero sí lo puedo hacer por mis descendientes. Por eso hoy Dios nos dice, escoge la vida. En Génesis capítulo 38, versículos 6 al 10, hay un ejemplo de un varón que él no escogía la vida. Y entonces, mire todo lo que ocurrió. Dice Génesis 38, versículos 6 al 10, después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor y le quitó Dios la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo que Onán, que la descendencia no había de ser suya, estaban en esa ley de que al casarse con la viuda del hermano, el hijo era, levantaría el nombre del hermano. Dice, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Ahora el versículo 10 es muy importante aquí. Desagradó en ojos de Dios lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Fíjese cómo elegir de manera equivocada trae consecuencias equivocadas. Elegir la vida trae vida y trae bendición a nosotros. Y Dios nos mira y se alegra cada vez que tú eliges la vida. Y este pasaje es muy interesante porque nos habla que aún en los momentos de mayor intimidad que pueda haber en una pareja, en su relación íntima, aún Dios ahí lo mira. Así que elige y respeta la vida. Esa es la clave del éxito. En cuarto lugar, si hacemos su voluntad. ¿Se da cuenta que a veces como que Dios nos va poniendo trabas y usted se enoja? Pero Dios, ¿por qué? Es que simplemente Dios nos quiere a veces ir cerrando el paso para no regarla y no equivocarnos. Vamos a ver un video. Un video. En lo que quiere hacer y no encuentra nada. Y no tomamos en cuenta lo que Dios está haciendo. Cuando hacemos su voluntad, porque Él nos mira en todo lugar y a veces nos va direccionando y va cambiando circunstancias para que nosotros cambiemos el rumbo y no le hacemos caso. Deuteronomio capítulo 13, versículo 18, Deuteronomio 13:18 dice: el Señor tu Dios será compasivo contigo solo si escuchas su voz. ¿Y qué más? Y obedeces, ¿cuántos? Todos sus mandatos que te entrego hoy, y haces lo que a Él le agrada. Y otra vez agrego lo que dice la Reina Valera: para hacer lo recto ante los ojos del Señor tu Dios. Ahora vea, Dios me mira, Dios está conmigo en todo momento, y cuando hacemos lo bueno y lo grato delante de sus ojos, dice, Él es compasivo contigo. Dígale a que tiene a su lado, Dios es compasivo contigo. Así que escúchalo y obedécelo. Esto tiene que ver con todos nuestros caminos, todas nuestras decisiones que tomamos en el día a día, en todo lo que hacemos. Decida correctamente, que su margen de tomar decisiones siempre sea la palabra, lo que Dios dice. Que siempre que usted tenga que tomar una decisión, tome en cuenta qué dice en la Biblia y en función a eso tome la decisión. Yo sé que algunos dirán, es que eso es muy exagerado, eso es muy legalista. Mire, ¿quiere tener éxito o no? Porque a veces queremos tener éxito a nuestra manera y así no funcionan las cosas. En Proverbios 5:21 dice, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Otra vez, lo que dice la versión Reina Valera es muy interesante, que dice, los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. Cualquier camino, cualquier decisión, pero es que a veces es como una mano que se nos atraviesa, una circunstancia que Dios pone enfrente, y nosotros, claro, nos enojamos, pero no estamos entendiendo que no estamos haciendo lo que Él quiere. Dios mira por donde usted camina, sabe lo que usted hace a cada paso, Él conoce cada decisión que usted toma, sabe a dónde va a ir a dar en el camino que usted ha decidido, porque su omnipresencia no se aparta de nosotros, porque siempre marcha con nosotros, aunque usted no lo vea. Así que dígale al que tiene a su lado, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Dios está contigo. Y se lo aclaro porque a veces la gente dice, es que lo siento. Y si alguien no siente nada, dice, pues, a lo mejor no está conmigo. Algunos hasta lo mezclan con el ocultismo y dicen, pues se sienten así como las vibras, los chakras. Eso es ocultismo. No mezcle una cosa con otra. Dios es espíritu. En ocasiones no vamos a sentir absolutamente nada. Usted simplemente obedezca lo que Él dice. Tómelo en cuenta en sus decisiones. Señor, voy a decidir lo que tú dices, aunque me parezca absurdo. ¿Por qué en la ilustración del video este hombre no quiso seguir hacia donde lo dirigía Dios? Porque él vio en apariencia cactus, nopales. Él creía que era un desierto. A veces nosotros cuando vemos circunstancialmente decimos, no, Señor, estás mal, tú no sabes a dónde me estás llevando. Y no sabemos que detrás de eso hay una gran bendición. El pueblo de Israel, cuando fue guiado por Dios, cuando salieron de Egipto, los llevó enfrente del Mar Rojo. Entonces todos le reclamaron a Moisés, ¿a dónde nos trajiste? Los egipcios nos van a hacer pedazos. Ya me imagino los ancianos, el pleito que le echaron a Moisés. La Biblia no nos relata todas las palabras y todo lo que le dijeron, solamente habla de que el pueblo se enojó. Pero Dios tenía preparado una victoria al abrir el mar en dos. A veces vemos circunstancialmente, vemos superficialmente, pero cuando actuamos en obediencia, siempre detrás de la obediencia viene la bendición. Un ejemplo de esto es un rey que se llamó Usías. Usías fue otro rey en Judá. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, este rey Usías le tocó vivir momentos difíciles como rey. Pero segundo libro de Crónicas 26:5 nos dice lo siguiente, y él es un ejemplo para nosotros. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, el libro de Zacarías que usted tiene ahí en su Biblia, en ese tiempo, quien le enseñó a temer a Dios. Déjeme ponerlo en otras palabras. Usías fue con Zacarías y le dijo, discípulame. Yo no entiendo la palabra. La leo y no la comprendo. No sé cómo hacerlo. No sé orar. No sé cómo poner en práctica. Discípulame. Y Zacarías discipuló a Usías. ¿Cuál fue el resultado de eso? Dice, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio, ¿qué cosa? Éxito. Así que busque que alguien lo discipule. Mi hermano Israel hace rato nos animaba, inscríbase a los cursos bíblicos. Yo le animo, inscríbase. Sométase a un plan de discipulado. Busque una persona de su confianza que usted le reconozca un crecimiento espiritual y dígale, discípulame, ayúdame. Sea usted un Usías y búsquese un Zacarías que le enseñe para que usted tenga éxito. Es decir, hacer las cosas para agradar al que te ve, al que siempre te ve, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, te garantizará éxito. Y en quinto lugar, si hacemos lo bueno, si hacemos lo bueno delante de sus ojos. Dice el Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Es decir, Dios nos ve y Dios nos escucha. Por eso hacer lo bueno, vivir en santidad, ante la omnipresencia de Dios, en todo momento va a traer bendición a mi vida. El Señor nos observa en todo momento. ¿Ha visto esos experimentos de la cámara de Gesell que alguien está viendo y todo lo que está haciendo adentro? Bien, ni cuenta se da. Bueno, Dios nos está mirando. En Proverbios 15:3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Pero a los buenos Dios nos permite tener éxito. Ahora vamos del lado del Nuevo Testamento. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. El que vive para guardar apariencias lo hace para quedar bien con la gente. El que vive para quedar bien con Dios no le importa lo que la gente pueda decir. Tu primer y más exigente cliente es el Señor. Es a Él al que tienes que agradar. Es a Él al que atiendes. Es a Él a quien sirves. Es Él quien te evalúa. Hay empresas que para evaluar sus servicios, la calidad de sus servicios o la calidad de un producto, contratan a otra empresa y esa empresa tiene los evaluadores. Entonces mandan a sus empleados disfrazados de clientes. No requieren un disfraz en particular, simplemente van, actúan como clientes, compran el producto, puede ser en un restaurante, comprar cualquier producto, una prenda de vestir, entrar al cine, lo que sea. Y después ellos evalúan al vendedor y evalúan la empresa. Lo hacen con un ojo crítico. Así que obtener una excelente calificación es a veces complicado porque el que está siendo evaluado nunca lo sabe. Y eso me hizo pensar en lo que Jesucristo dice en Mateo 25:34. ¿Cuántas veces Dios se para frente a nosotros y nos evalúa? Haga de cuenta que el Señor se presentó ante nosotros para evaluarnos y nosotros no nos dimos cuenta. Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces, estas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como un extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el Rey, que es el Rey, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Cuántas veces Jesús no se habrá presentado esta semana en su vida, en su omnipresencia, y le pidió de comer, le pidió una ayuda? Si usted hizo lo correcto, lo felicito, usted pasó la prueba, y usted es un bendito de Dios. Así que, recapitulando, en donde usted viva, usted tiene que respetar los mandamientos, respetar la vida, hacer la voluntad de Dios y decidir hacer lo bueno. Cuando cumplimos estas cinco condiciones, el que todo lo ve y siempre nos ve, y en donde quiera que estemos nos ve, Él nos bendice, porque Dios quiere que a usted le vaya bien. Vamos a orar, ¿qué le parece? Yo no sé si esta semana que pasó, cada uno de nosotros, al ser evaluados por Dios, pasamos esa prueba. Pero Señor, tú lo sabes todo, porque tú nos miras todo el tiempo. Tú conoces nuestro corazón. Dios, queremos hacer lo bueno. Y yo sé que hay personas entre nosotros que a veces batallamos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con las circunstancias, y nos cuesta trabajo hacer lo bueno. Si usted es una de esas personas, yo le invito a que se ponga de pie. Usted dice: sinceramente, hay momentos en que lucho y me cuesta trabajo, y a veces hasta me encuentro inconscientemente discutiendo con Dios. Señor, quiero hacer lo bueno. Hoy tomo conciencia que tú eres omnipresente y que tú me miras en todo lugar, en todas mis actividades, en todas mis decisiones, en todas mis relaciones, absolutamente en todo y todo el tiempo. Y que tú quieres que a mí me vaya bien. Y Dios, hoy vengo a someter, dígale: Señor, vengo a someter mis pensamientos, mi voluntad, mi carácter, porque quiero hacer lo que te agrada a ti. No quiero vivir de apariencias. Quiero vivir para ti, que eres el que me ve las 24 horas del día, cada minuto, cada segundo. A ti no te puedo ocultar nada, Señor, porque tú me conoces por dentro y por fuera. Dios, aquí está mi vida. Quiero caminar en santidad. Quiero agradarte. Quiero que tú te sientas complacido con mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Quédese un momento, por favor. Manténgase sus manos levantadas. Y antes de irme, yo quiero orar por aquellas personas que tal vez nunca antes han dejado que Cristo Jesús lave sus pecados. Porque Cristo Jesús, como dijimos, Él vino a morir por nosotros en la cruz. Y la buena noticia es que no se quedó muerto, Él resucitó al tercer día. Y con eso demostró que, estando Él vivo, Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció todo lo malo que nosotros hicimos. Todos nuestros pecados, todas nuestras inmundicias, todas las maldiciones y todas las cosas horribles y espantosas que nosotros hicimos o heredamos, Dios las vino a perdonar para darnos vida, porque Él quiere que usted y a mí nos vaya bien y tengamos vida. Pero si hay personas que nunca antes han tenido la oportunidad de decirle: Señor, te entrego mi vida, yo quiero que tú laves mis pecados, quiero ser una persona nueva y diferente, perdonada por ti. Y como ese rey Usías del que leímos, aprender a temerte, aprender a conocerte para que me vaya bien y sobre todo tenga vida eterna a tu lado. Si usted es una de esas personas, yo le invito a que venga aquí al frente y que le diga: Jesús, hoy te quiero dar mi vida. Yo quiero que tú me laves, que tú me limpies. Si está en la parte de arriba, si está en la parte de abajo, pida permiso. Y los demás, manténgase en pie, con sus manos levantadas, diciéndole: Señor, aquí estamos. Pero los que nunca lo han hecho, yo quiero dar unos instantes para decirles: vengan aquí al frente y permítanle a Jesucristo redimirlos, perdonarlos, lavar sus pecados, tener acceso a una nueva vida. A veces venimos por vez primera y no sabemos la razón por la que estamos aquí. Pero Dios sí la sabe. Adelante. Ven, ven, no te dé pena. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro, Dios te bendiga. Hace más de 30 años un servidor tuve la oportunidad de hacer la misma decisión, y la mayor parte de los que estamos aquí también un día tuvimos esa oportunidad. Vamos a ver si alguien más va a venir. Quédate aquí, Alejandro, quédate aquí. Vamos a orar por ti, vamos a orar por ti y por aquellos que todavía en este momento se atrevan a tomar esta decisión. Jesucristo murió por ti, te ama tanto que Él no quería que tú te fueras al infierno. Él dio su vida por ti. ¿Cuál es tu nombre? Salvador, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Juan David y Fabiola. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si alguien más, mientras estamos orando, se atreve a estar aquí con las personas que se encuentran: Señor, yo quiero bendecir a estos hijos tuyos. Ahora, ustedes que están aquí conmigo, es muy importante. Yo les pregunto su nombre porque la Biblia dice que nuestro nombre queda inscrito en el libro de la vida. Porque Cristo vino a morir por nuestros pecados. Así que lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón. No me tienen que pedir perdón a mí ni a la iglesia, le pedimos perdón a Dios, porque Él es el único que tiene poder para perdonar pecados. Y con el perdón que Él nos da vida eterna. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Hilario, Dios te bendiga. Así que así como están, en voz audible repitan esta oración, o usen palabras propias, pero háganlo en voz alta, diciéndole: Señor Jesús, públicamente, así como tú moriste por mí en esa cruz, hoy te quiero pedir perdón por mis pecados, por todas las cosas malas que yo he hecho a lo largo de mi vida. Y te doy gracias porque tú estuviste dispuesto a morir por mí, porque me amas. Y porque veniste a darme vida, y vida eterna, y vida abundante. Igual que el rey Usías, yo quiero aprender a conocerte, a relacionarme contigo, a entender tu palabra y a ponerla en práctica, para que en todo me vaya bien y que tú estés conmigo todos los días. Hoy te abro las puertas de mi corazón. mi vida te pertenece, soy tuyo. Señor Jesús, ven a vivir dentro de mí. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, bendice a cada uno de tus hijos que están aquí. Toma sus vidas. No permitas que ninguno de ellos se vuelva atrás, sino que todos puedan perseverar para vida eterna. Los bendecimos y declaramos que tú estás con ellos. Y como iglesia les podamos ayudar y podamos ser de bendición en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.